Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. En esta tarde quería compartir una reflexión acerca de las cosas que son mejores para nuestra vida. ¿Qué es lo mejor para la vida de las personas? Bueno, cada uno a veces lo establece, ¿verdad? Cada uno decide, dice, bueno, para mí lo mejor es esto, para mí lo mejor es aquello. Pero yo quiero compartir hoy aquello que, bueno, no hay nada mejor que esto para la vida. Para la vida de todas las personas y también para nosotros que ya estamos en Cristo, ¿verdad? No hay nada mejor que esto para tu vida. Mire, hay un texto en 1 Samuel 2:2 que dice, nadie es santo como tú, Señor. Nadie es como Él. Nadie es como nuestro Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Así que está poniendo a Dios como la preeminencia, como el preeminente, como el más alto, el mejor, como aquello imprescindible. Y efectivamente no hay nada mejor que Dios para la vida de toda persona, para todo ser humano. No hay nadie mejor que Él, ni nada mejor que Él. Porque fuera de Él no hay nadie más, como dice este texto. Nadie es santo, puro, perfecto como el Señor. No hay mejor refugio que nuestro Dios. Así que allí está dando cuenta de algunas de esas características que hacen a Dios esta persona única, inigualable, pero real, verdadera, cercana a aquellos que le busquen y le busquen de todo corazón, ¿verdad? Así que este texto es la expresión de quien habla por experiencia. No es alguien que está elaborando una teoría o bueno, tratando de llegar a ciertas conclusiones a partir de una racionalización. No son dichos, no son suposiciones. Es el que habla, el que está dando fe de la verdad de lo que proclama, porque lo vive en su propia vida. Él está viviendo esto, Él está experimentando que no hay nadie mejor que Dios para tener en nuestra vida. Así que proviene con esta autoridad, ¿verdad? No es una proclama vacía, hueca, es una realidad, una verdad en la vida de aquel que lo está proclamando. ¿Para cuántos de nosotros no hay nadie mejor que Dios? ¿Para cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que están aquí dicen, no hay nadie mejor que Dios para mí? Y lo pueden proclamar. Espero que haya muchos de los que están aquí, ¿verdad? Pero el punto es, entonces, ¿cómo lo estamos proclamando? ¿Cómo lo estamos dando a conocer a otros también? ¿Cómo eso se está evidenciando en nuestra vida? Bueno, déjeme compartir algunas cosas que son lo mejor para nuestra vida en el Señor y teniendo a Dios en nuestra vida. No hay mejor cosa para nuestra vida, la vida de cualquier persona, que creer en Dios, obviamente. Creer en Dios, no solo creer en Dios, esto implica confesarlo públicamente. Yo, como dice el texto, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, esa creencia, no una creencia de la existencia de alguien o de algo, no es sí, que sí existe, creo eso porque lo sé, sino tener verdaderamente una relación personal, haber establecido una relación personal con Él. Es este Dios el que nos da salvación y vida eterna. Por eso no hay nada mejor que Dios para nosotros. Es el único que perdona nuestros pecados. Es el que nos da libertad de toda atadura y de toda cadena en la cual yo, cada uno de nosotros, nos enredamos. Por nuestra propia responsabilidad, por nuestras malas decisiones, por andar en pecado precisamente. Pero Él nos da libertad, porque perdona nuestros pecados y es el único que nos puede dar vida nueva y vida eterna, porque no hubo otro que muriera en la cruz, se sacrificara a sí mismo, derramara su sangre y resucitara el tercer día con el propósito de vencer a la muerte. Él la venció, nos quedó dentro allí en la tumba. No adoramos a un Dios que no existe más. Él es eterno, Él derrotó a la muerte, por eso nos puede dar vida eterna. No hay otro que lo haya hecho, ni nadie que pudiera dar, y como regalo esta vida en Cristo. Así que ahora estamos unidos a Dios en una relación santa con Él, porque Él es santo, dijo Samuel aquí en este texto. Nadie es santo como tú, porque Él es tres veces santo, lo cual alude a su perfecta santidad y pureza. Así que relacionarnos con Él debe hacerse a partir de nuestra propia santidad, que no podemos alcanzar por nosotros mismos, sino solo porque Cristo viene a nuestra vida y el Espíritu Santo nos limpia de todo pecado y nos santifica para Él. De otra manera, nunca nadie podría lograr este tipo de relación. Así que es el único que nos da redención, el único que nos rescata, es el único que nos adopta como sus hijos. Bueno, creer en la Biblia es conocer personal e íntimamente a otra persona. Cuando en la Biblia se dice, creo en Dios, eso significa que esa persona está conociendo personal e íntimamente a ese Dios. Bueno, una vez que se remueve el obstáculo de nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo, entonces ahora sí estamos unidos a Dios en esa relación santa, sagrada. Tu relación y mi relación con Dios en Cristo es sagrada y debemos cuidarla y desarrollarla en santidad. Bueno, no hay nada mejor que creer en Dios, pero debemos ser consecuentes con esta expresión. Y se debe evidenciar en nuestra vida, debe demostrarse en nuestra vida, debe quedar reflejada en nuestra vida esa relación que tenemos con este Dios único, verdadero. Pero además, no hay nada mejor para nosotros que adorar y exaltar a Dios. ¿O hay algo mejor que eso? Bueno, espero que lo veas como una bendición del cielo, esta capacidad y esta oportunidad de poder adorar y exaltar a Dios de todo corazón, porque creemos en Él. El salmista decía y dice en el Salmo 63, tu gran amor es mejor que la vida, el amor de Dios es mejor. Por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. ¿Se da cuenta? Una vida completamente entregada y consagrada, dedicada a adorar y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él. La adoración, la alabanza, exaltar su nombre, es una respuesta consciente de aquel que reconoce, respeta y refleja a Dios en su propia vida. Adorar y exaltar el nombre de Dios va mucho más allá que cantar canciones. Es respetar, reconocer y reflejar en mi propia vida aquel a quien digo adorar y exaltar. Si ese Dios a quien yo pretendo adorar y exaltar no está reflejado en mi vida, si yo no lo estoy respetando ni reconociendo, entonces nunca hay adoración ni estoy exaltando su nombre. Por eso es una actitud permanente del corazón de aquel que ha creído en Él, pero que además reconoce el valor infinito de lo que Dios ha hecho en Cristo por cada uno. Allí está ese corazón que adora y exalta a este Dios. Es porque está reconociendo ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que al Padre, a Dios, le costó la sangre de su propio Hijo. Y al propio Jesús también cargar con el pecado de toda la humanidad. Los míos también, y permítame decirle, los suyos por supuesto también. Entonces reconocer esto que Dios ha hecho en Cristo por cada uno de nosotros y por amor, implica levantar un corazón que se llena de adoración y de alabanza a su nombre. Toda la vida, dijo, me voy a pasar haciendo esto. ¿Por qué? Porque no hay nadie como vos. Así que alabar y adorar y exaltar el nombre del Señor nunca es una carga. No es algo que imponen otros o se nos impone o nos imponemos a nosotros mismos. No es algo actuado. Al contrario, es la expresión natural y genuina de toda la vida del que cree. Del que cree. todo el tiempo, postrados delante de su presencia, todo el tiempo, en todo lugar, humillados a sus pies, todo el tiempo, demostrando que aceptamos su señorío en nuestra vida. El salmista invitaba a esto, a otros: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor, porque no hay otro como este Dios. No hay otro Dios, no que no hay como Él y hay otros, ni siquiera hay otros, es el único Dios. Y esta es la actitud que todos debemos tener delante de Él. Esto es lo que ha de ocurrir un día cuando Cristo regrese nuevamente y establezca el reino completa y definitivamente. Todos se postrarán delante de su presencia. Todos caerán de rodillas delante de sus pies. Porque viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando esto está verdaderamente en la experiencia de una persona, entonces obviamente que su corazón todo el tiempo está dando voces de júbilo, acciones de gracias, alabando y bendiciendo su nombre. No le resulta pesado, no es como una costumbre, no es una obligación, no es cumplimiento de una regla, no es una norma, no es un ritual, no es legalismo. No hay mejor cosa para nuestra vida que servir a Dios, servirlo a Él. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3 dice: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. ¿Qué dice? Yo sé que no hay nada mejor que alegrarse y hacer el bien, servir mientras viva. Mientras viva, adora y alaba, exalta el nombre de Dios. Mientras viva, va a servir a este Dios. No hay cosa mejor. Por eso, el que vive y experimenta esto, acepta gozoso la invitación de Dios de unirse a Él en su obra. Dios no es nuestro servidor, aunque a veces pareciera, ¿no? Señor, haceme esto, hace el otro, te ordeno, declaro, te guarda. Él es nuestro Señor, Él es el Señor, Él es Dios. A Él nosotros lo servimos. Y ese servicio nunca es un trabajo, no es un trabajo. Es un privilegio que trae recompensa a nuestra vida. Por eso nuestra vida toda adquiere el propósito de glorificarlo a Él por medio del servicio fiel a su voluntad. Servimos a Él, lo servimos a sus propósitos, servimos a su voluntad, no a la nuestra. Así que no especulamos, no buscamos conveniencia ni comodidad, no ofrecemos un servicio de pobre calidad. Como Josué llamó al pueblo de Israel, decía: sirvan a Dios con integridad y fidelidad. Así que no solo está diciendo ese texto a quién hay que servir, a Dios. El pueblo de Israel estaba llevando su vida espiritual, déjeme expresarlo así, a los ponchazos. Y Josué, como líder del pueblo, se cansó también y dijo: basta, no puede ser así, muchachos, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Si Él es verdaderamente nuestro Dios, tenemos que demostrárselo de todo corazón, con integridad, con fidelidad, con sinceridad, con corazones limpios. No podemos hacerlo de otra manera, porque eso nos va a traer consecuencias serias a nuestra propia vida y a nuestras propias familias. Y de hecho, el pueblo de Israel muchas veces sufrió eso por desobedecer a Dios, por abandonar estas actitudes en su corazón, por no respetar la soberanía de Dios, por servirse a sí mismos y no a los propósitos de Dios. Y eso siempre acarrea consecuencias en aquel tiempo y en este tiempo también. Así que Él dijo: no, hagan una cosa, si les parece mal servir a Dios, elijan ahora a quién van a servir. No estén con un pie acá y otro pie. No, no. Elijan hoy. Si les parece que poco es lo que hizo Dios por nosotros, liberándonos de Egipto, dándonos salvación, cubriéndonos, proveyéndonos, dándonos victoria ante los enemigos. Si les parece poco lo que Dios tiene para ofrecernos, si les parece poco quién es Dios, pues entonces sirvan otros dioses, decídanse ahora. Y él estableció su propia decisión, él y los de su casa. Hagan como quieran. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Así que no hay cosa mejor que servir a Dios de esta manera. Indica a quién hay que servir, pero indica cómo hay que servirlo. Porque está claro, y a esto llegamos de nuevo. Y a veces a algunos lo servimos como, bueno, para cumplir. Bueno, lo sirvo para ver si entonces yo me gano una bendición o algo. Y le sirvo, y hay tantas razones, motivos y cosas que nos llevan a servir equivocadamente. No, hay que servirlo de esta manera, con integridad y con fidelidad. Hay que hacerlo con toda entrega, con todo compromiso, con toda santidad, verdad, fidelidad. Así que servir a Dios significa servir al prójimo. ¿Cómo es para servir a Dios? Servir al prójimo, aquellos que están a tu alrededor, a tu lado. Aunque a veces es duro y difícil. Sí, claro, quédate tranquilo, Dios ya lo sabe. Jesús lo experimentó en su propio ministerio. Y sí, ¿cuál es la novedad? En todos los tiempos hay gente a las cuales uno puede servir y la gente no lo reconoce, todavía te acusa, te señala, te expone, te avergüenza, te humilla. Bueno, está bien, ¿y cuál es el problema? ¿A quién estás sirviendo? A Dios. En Él vas a tener recompensa. Siempre. Mirá, Él vino a servir. Dejó los cielos. Lo aclaró por si alguno tenía dudas. Yo no he venido a ser servido, dijo Jesús. Vine a servir y a dar mi vida, el mayor acto de servicio, un rescate por muchos. Y mirá cómo le respondieron, precisamente llevándolo a la cruz, azotándolo, abofeteándolo, insultándolo, escupiéndole en la cara, poniéndole una corona de espinas, etc. ¡Wow! Y yo, como ahora que soy su hijo, me voy a asombrar porque alguien a quien sirvo no me trata bien y no reconoce la ayuda. ¿A quién sirvo? Y en todo caso, voy a dejar de servir a Dios y al prójimo porque algunos no lo entiendan. No hay nada mejor para tu vida que servir a Dios, al único Dios verdadero. No hay nada mejor que lo adores y exaltes su nombre de todo corazón. No hay nada mejor que creer en Él. Otra vez, sostener y desarrollar esta relación con Él, mantenerla como algo sagrado, santo. Luego, no hay nada mejor que obedecer al Señor. En 1 Samuel 15 dice, obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Y a veces creemos que esto es como un trueque, ¿no es cierto? Y me mando alguna macanita por ahí, qué sé yo, y después ofrezco algún tipo de sacrificio y con eso creo que borro esta deuda que tenía acá, ¿no es cierto? Se borra automáticamente este pecado mío porque, bueno, yo ahora le ofrezco algún tipo de sacrificio. ¡Wow! ¡Qué mentalidad, ¿no es cierto? Como que a Dios lo vamos a engañar y Él va a ceder a esos trueques y raro. Que... ¡Obedecer! ¡Obedecer! Lo que Él dice, lo que Él indica, el mandato que Dios ya ha establecido. Obedecer, obedecer su guía, su dirección, seguirlo a Él, obedecer al Señor es mejor para la vida. Es lo que trae recompensa. La obediencia es la demostración práctica de aquello que decimos en palabras. ¿Qué digo en palabras? Dios, te exalto, el Señor es mi Señor. Bueno, todo eso tiene que tener este respaldo en los hechos, la obediencia. Solo la obediencia es la demostración de que lo que estoy diciendo es verdad. Si no hay obediencia, lo que digo son vanas palabras. A veces andamos por caminos que no nos corresponde andar, porque no son los del Señor, no son los que Él nos traza, no son los que Él nos abre delante para que andemos y andemos en bendición. No, a veces andamos por otros caminos. Y la idea es que debemos andar por sus caminos y sin desviarnos. Debemos andar en la verdad todo el tiempo, sin desmayar. Debemos andar en el Espíritu siempre, sin comprometer nuestra santidad. Ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Cumplir su voluntad en todo tiempo y circunstancia, sin considerar el costo, sino la bendición que eso conlleva para nosotros. Vio que en la palabra hay muchas veces que aparecen expresiones como esta. Iban bien, ¿qué les pasó? Lo estaban haciendo bien, ¿qué los fascinó? ¿Qué los entretuvo? ¿Qué los distrajo? ¿Por qué se apartaron de mí, dice Dios? ¿Se alejaron de la verdad? ¿Por qué abandonaron mis caminos? ¿Por qué se expusieron al pecado y a la obra de destrucción de Satanás? ¿No se dan cuenta que así van a sufrir? Que van a perder, van a ser derrotados, van a llorar y se van a lamentar. Vuelvan a mí, dice Dios. Volvé a mí, dice el Señor, también en esta tarde, si alguno de nosotros estuviera un tanto descarriado y revisemos nuestros pasos, revisemos nuestros caminos por los cuales andamos, revisemos nuestro corazón. Finalmente, no hay nada mejor para nosotros que compartir a Dios con otros. No hay nada mejor. Nuestra vida cambiada, transformada, santificada, debe ser siempre un testimonio delante de los demás. No somos piezas de museo que el Señor nos pone en un estante lejano para que muy poquitos puedan ver. Él dijo, así debe alumbrar mi luz en tu vida delante de los hombres. Él no encendió con la luz del Espíritu Santo tu vida para esconderla, ponerla debajo de una mesa y taparla con almohadones. Dijo, no, te voy a poner en alto para que tu luz, la luz de Cristo en tu vida, pueda iluminar a muchos. No hay nada mejor que compartir a Dios con otros. Un testimonio de vida de este tipo es una evidencia clara y poderosa de quién es Dios, cómo es Él y cuáles son sus propósitos. Decíamos en estos días, creo en el mensaje el domingo, es evidente que hay algo diferente en la vida de cada una de estas personas que ahora están acá. Eso debe ser visible y evidente a cualquier persona con la cual vos tomás contacto y te conoce de ahora o de antes, de cuando fuera. Debe notar la diferencia, porque sos de Cristo y Cristo hace la diferencia. Dios transforma nuestra vida de lo que éramos antes, ahora somos distintos. Y eso se nota, es evidente. Los demás tendrían que decir, algo pasó. Y si no diría, nunca te escucho decir un insulto, un improperio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Vos siempre tenés este ánimo, esta fortaleza. ¿Por qué? Vos pensás de una manera distinta, ¿por qué? Fácil la respuesta de parte nuestra. Pero ves cómo tu vida está hablando sola a los demás. Ni abriste la boca, pero los demás lo notan. Eso es coherencia. Decíamos el domingo vivir un cristianismo auténtico, genuino. Así que en este sentido, todo cristiano debe ser intencional en compartir a Dios con los demás. Intencional, tener la intención de hacerlo a cada momento, en cada oportunidad que tenemos. Darlo a conocer a Él, anunciar y presentar a otros el mensaje del Evangelio, su plan de salvación para con todas las personas. No hay nada mejor que compartir a Dios con los demás. No hay algo que pueda llenar tu corazón de más plenamente que una vez que compartís el Evangelio, alguno de los con los cuales lo compartís reciben a Cristo en su corazón. No hay mayor gozo que ese para la vida. Y en este sentido es sencillo, un mensaje claro, un mensaje preciso, un mensaje sencillo, nada complicado. En el poder del Espíritu Santo, dando a conocer el camino, la esperanza, la vida, la verdad, etc. Sencillo. La pregunta es, ¿por qué algunos cristianos no lo hacen? ¿Por qué algunos cristianos no consideran que lo mejor es compartir a Dios con otros? Y todavía levantan pretendidas excusas. Mire, haga la lista, ninguna de ellas nunca será válida. En todo caso, hacerlo es un mandato que desobedecemos. Por tanto, si no lo hago, habrá que pedir perdón a Dios por no hacerlo, porque estoy desobedeciendo. Y su ayuda, pedirle también para que alcancemos la valentía y el poder de los primeros cristianos, de los primeros creyentes, lo recuerdan, ¿no? Allí en el libro de los Hechos, ellos le decían, mirá, cállense la boca, las autoridades lo traían, decían, che, ustedes no hablen más de este Cristo, qué sé yo, se callan la boca, en la próxima, presos. ¿Saben qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que se ha producido en nuestra propia vida. No podemos dejar hablar de Dios a los demás. Póngannos presos, iremos presos. Y de hecho lo fueron. Y como usted también sabe, Dios los liberó milagrosamente. Pedro, Juan, Pablo. Y en todo caso, si tengo que sufrir, decían ellos, por causa de Cristo, más gozo. Pero hoy en día pareciera que hablar de Dios a los demás, mientras que la palabra dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian salvación, qué bellos los labios y la boca de los que guían a otros a la salvación en Cristo. Qué preciosa persona ese hijo o hija de Dios que le está reflejando a Él, que le está exaltando a Él, que cree en Él, que le adora a Él, que está comprometido con Él, que le obedece a Él, que sirve a otros en su nombre y que comparte de Dios a los demás. ¡Ah, wow! Bueno, para concluir, nada mejor que esto. Tome nota si quiere y en su casa puede decir, no, yo encontré algo mejor. Y anótelo así. Es posible, qué sé yo. O añada lo que usted desea hacer. No hay nada mejor que esto, no hay nada mejor que Él, no hay nada mejor que Dios, porque ¿quién es como Él? Jeremías 10:6 dice, no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién como nuestro Dios? Rey, soberano, majestuoso, santo, digno, poderoso. ¿Quién como nuestro Dios? Lleno de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, de propósito y de poder. Todo lo cual derrama en tu propia vida. Porque te ama, porque tiene planes, porque tiene propósitos. No hay nadie como Él y no hay nadie mejor que Él, porque entonces su presencia queda a nuestro lado y se revela. Su bendición nos cubre todo el tiempo y su gracia nos alcanza en todo momento. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti?, dice el salmista. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Si yo estoy contigo y tú conmigo, ¿qué más necesito? Ya nada quiero en la tierra. La presencia de Dios es lo más valioso e importante para la vida que cualquier otra cosa. La presencia de Dios, asegurarnos la presencia de Dios, asegurar una relación correcta con Él. No hay nada más valioso e importante para la vida de cualquier persona que eso. ¿Es Él lo más importante para usted? ¿Eso queda reflejado en estas cosas que hemos compartido? ¿Usted adora, exalta su nombre de esta manera, desarrolla su relación con Él de esta manera? ¿Sirve al prójimo con esta actitud en su corazón? ¿Habla a otros de este Dios? Seamos bendecidos por Él en esta noche. Nuestro Dios es un Dios celoso. Es celoso en cuanto a cuidado de que sus hijos y de sus hijas no vayan tomando caminos de perdición, de sufrimiento. Él desea vernos en esos caminos que Él ha preparado de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellos. Porque nuestro Dios es puro y santo. Lo que nos ofrece es de esa misma calidad. Es lo mejor para nuestra vida. Y lo mejor que podríamos hacer delante de ello es reconocerlo y dócilmente andar por esos caminos. Porque todos los que lo hemos hecho y lo hacemos, nos damos cuenta que no hay otra posibilidad que dar bajo bendición de Dios a menos que lo estemos llevando a cabo. Y cada uno puede elegir los caminos que quiera andar, pero no hay otros como esos. No hay otros como los de Él. Nunca lo podríamos llegar a imaginar por completo. Por eso Él es celoso, nos cuida, nos corrige, nos disciplina, todo con amor, en amor, con misericordia. Por eso nos llama, a veces con voz muy firme, ¡volvete a mí! Y a veces es con más suavidad, ¡vuélvanse a mí! En todo caso, es porque ve, conoce mi corazón, el tuyo, sabe lo que ocurre en nuestra vida, lo que ocurrió ayer, anteayer, lo que hay en mi mente, Él lo conoce todo. Y entonces Él me está previniendo, Él me está ayudando, Él me está asistiendo, Él está tratando de evitar que vos y yo no suframos, no nos metamos en un lío. Qué bueno sería si efectivamente podemos afirmar que lo mejor en nuestra vida es Dios. Señor, gracias también en esta tarde por permitirnos reflexionar y examinar la condición de nuestra vida y poder repasarlo y no descuidarnos, Señor, por el contrario, estar siempre muy atentos, ayudarnos unos a otros a seguir creciendo y mejorando cada vez más nuestra relación con vos y alejarnos del pecado, Señor, y estar muy cerca de tu corazón. Y en todo caso, Señor, tener la valentía como para volver a ti y pedirte perdón en arrepentimiento y así ser limpiados y lavados y repuestos, restaurados a la relación contigo y a quedar bajo tu bendición. Señor, que efectivamente nuestra vida demuestre en todo caso lo que a veces expresamos con nuestra boca. Vos sos lo mejor, Señor, sos mi Rey, mi Señor. Señor, que eso quede efectivamente demostrado, reflejado en nuestra vida a través de nuestra relación contigo, a través de nuestra adoración genuina, de exaltar tu nombre con el espíritu y la actitud correcta. Señor, que se demuestre cuando servimos al prójimo y en la manera en que lo hacemos también. Señor, quede sobre todo reflejado en cómo abrimos nuestra boca para hablar de ti a los demás, en especial a aquellos que no te conocen y sabemos que están en pecado, en oscuridad, y a veces eso ni nos conmueve. Señor, ayúdanos. Queremos ser íntegros y fieles, para entonces quedar bajo tu bendición y ser alcanzado siempre por tu gracia. Bendito sea tu nombre. Gracias porque nos ves a través de tu Hijo Jesucristo, a través de su perfección. Gracias, Señor. Gracias por amarnos como nos amás. Te alabamos, Señor, pero te pedimos ayuda. Ministranos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.